La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden-y-seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. ¿Por qué elegir este programa de radio? Seguridad jurídica. Todos nuestros audios cuentan con escritura traslativa de dominio. Financiación propia. El programa brinda posibilidad para todos aquellos que quieran ser parte de esta hermosa comunidad. Ubicación estratégica. Desde el corazón de Mataderos llega hasta las torres más altas de la ciudad. Alta rentabilidad. Tu capital crece desde el primer momento. Esto es Mis hijos están con el padre. Es tiempo de decir que sí. Por la retaguardia.com.ar y am690.com.ar. Claro que sí, claro que sí. Es tiempo de decir que sí para escuchar este programa que empieza ahora mismo, ahora mismito, desde el estudio Víctor Basterra en la retaguardia.com.ar, sitio de noticias. Seguridad jurídica. Por fin nos vendimos al sistema totalmente, con todas las letras, incluso la letra chica de los contratos de alquiler. ¿En qué otra radio estamos saliendo? Por supuesto que sí, saltamos un poquito de barrio, nos vamos de Matadero a Liniers y ahí nos espera, nos abre sus puertas el palacio de la AM690 K24, una radio como a vos, te gusta. Ah, ¿ya es palacio? Sí, le agregaron una almena y desde ahí, munido con su armadura, el operador Sebastián Gómez Antelo resiste los embates de nuestros audios. ¿Qué es una almena? Esa parte del castillo en donde vigilaban los centinelas el avance del ejército enemigo. Ah, lo que acá sería el mangrullo para nuestra heroica Fuerzas Armadas. Claro, es el sucedáneo. ¿Cuánto cerró el kilo de banana en la City hoy? 1100, 1200. Filamento grosso que dificulta masticas son. ¿Cómo crece el árbol del banano si no hay semilla? ¿Cómo crece? ¿Cómo fue el primer árbol del banano? No, los puso Dios, y los que hay hoy en el planeta son los que puso Dios. Debí chequear las fuentes. Como el potus, ¿no? Claro, es un misterio, ¿qué fue primero? ¿El potus o la gallina? Estos mis hijos están con el padre. Ya nuestro entrevistado debe estar elongando al lado del celular esperando su llamado. Se trata de Carlos Albarracín. Él pertenece a la cooperativa de Amanecer de... No, Nuevo Amanecer, cooperativa de cartoneros. Y me dijo que participó en la última reunión, el Congreso Internacional de Cartoneros que sucedió acá en Cava, para sindicalizarse, Braulio, a nivel internacional. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. De que los residuos no terminen en un relleno. Así hablaba uno de los referentes que participó en el Congreso Internacional de Cartoneros en Buenos Aires, Braulio, que sucedió hace poquito. Yo no. Yo no soy responsable de eso. Ni yo tampoco. Apenas. Yo pongo las cosas en una bolsa y listo. Y no sabés, ¿no? No sabés a dónde va. Ahí por cerca de tus pagos, no sabés el destino final. No es mi tarea. No, está bien, cada uno tiene sus roles. Aquí por primera vez elegirán autoridades de la Alianza Internacional de Recicladores y se constituirán como sindicato. Integraron la marcha del 1 de mayo de la CGT. Y vinieron, ¿sabés de cuántos países? 34 países, mirá. Mirá vos. ¿Todos cartoneros? Sí. Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Panamá, Estados Unidos, también de países europeos como Francia e Italia, y desde África también, Sudáfrica, Ghana, Senegal, Egipto, Burkina Faso, y representando a la India, digo, representando a Asia, India y Bangladesh. Así es, gran convocatoria. Recordamos que había un programa en el anterior gobierno, Argentina Recicla, a nivel nacional, que se desarticuló en el actual, como tantas otras cosas se desarticularon. Ya estamos en comunicación con nuestro entrevistado de la fecha. Muy buenas noches, Carlos Albarracín, de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros. ¿Estás ahí? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Encantado de recibirte de este lado, Braulio Domínguez, Silvio Florio y nuestro operador técnico Nacho Álvarez. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consistió este congreso internacional que sucedió el 1 de mayo, que participaron de la marcha de la CGT? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo. Este 1 de mayo, bueno, se juntaron todas las comisiones de las federaciones de cartoneros de todo el mundo. Y se hizo el primer congreso internacional de cartoneros acá en la Argentina, en la cual nosotros estamos orgullosos y la verdad que fue algo hermoso para todos nosotros, para toda la gente cartonera. O sea que hay cartoneros en un montón de países del mundo. En toda parte del mundo. Nosotros, mirá, nosotros nos quedamos muy, muy... muy emocionado también con todos los compañeros, porque vinieron compañeros cartoneros de toda parte del mundo, como sea la India, de Senegal, Camerún, Sudáfrica, Kenia. La verdad que es una locura lo que fue este congreso, en lo cual, bueno, se juntaron todas las comisiones, debatimos, usamos ideas. Y bueno, para mejorar el trabajo de cada compañero cartonero en distintas partes del mundo. Qué notable. Y Carlos, tu cooperativa, ¿desde hace cuánto que está? Sabemos que tiene ya una historia dentro de la capital. ¿Podés contarnos un poco la historia? No. Sí, cómo no, cómo no. Nosotros, bueno, allá por el 2001, en todo esto lo que pasó en el contexto de 2001, nos generamos nuestro propio trabajo con la basura. Nosotros empezamos allá por el 2001, empezamos a hacer todo lo que es revisar las bolsas de basura, sacar todo el material reciclable, traerlo para el barrio y eso lo hacíamos individualmente, nosotros sin estar organizados, sin estar en una cooperativa. Por allá por el 2003 nos encuentra en una noche fría, en una noche fría, un invierno crudo, nos encuentra nuestro querido y emblema nuestro, pionero nuestro también se puede decir, Juan Grabois. Y ahí, y ahí empieza todo esto, lo que es Amanecer de los Cartoneros, empezamos a organizar. Empezamos a trabajar en conjunto con Juan Grabois y con otros compañeros, de empezar a poder discutir incentivos para los compañeros, obra social, monotributo y otras cuestiones más, que también nos puedan reconocer a nosotros como trabajadores, porque fin y cabo somos trabajadores. Claro. Y bueno, y allá por el 2005, 2006, casi 2007 ya se formalizó y se legalizó la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, en la cual hoy en día abarcamos más de la mitad de la ciudad de Buenos Aires, en la cual tenemos 1.400, 1.500 compañeros en calle y después tenemos 400, 450 compañeros en lo que es el Centro Verde de Barraca, que bueno, hemos tenido la desgracia de en febrero de este año perder la planta de reciclado más grande de Latinoamérica y si se quiere decir del mundo. Ahí en Barraca, en Herrera 2124 y Osvaldo Cruz, estaba nuestra planta de reciclado, la cual ahí procesábamos el material de el 20-25% de lo que genera la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué pasó con esa planta? Y la planta se prendió fuego, no sabemos bien si fue intencional, si fue casual, no la sabemos, todavía estamos con mucha incertidumbre porque todavía no tenemos tampoco respuesta de gobierno. El gobierno prometió pagarle esa semana o semana y media que no trabajó la cooperativa por todo el desastre que quedó. Nosotros perdimos la totalidad de la planta, la totalidad, como se puede decir, todo el esfuerzo sí. que hicimos, que pusimos, lo perdimos todo en un instante. El fuego se lo consumió en 35 o 40 minutos. Y ahí estamos en una lucha con gobierno, porque el gobierno garantizó pagarle la productividad a los compañeros de tanto de calle como de predio. Todavía no se pagó eso, estamos esperando y estamos en una pelea con gobierno. Todavía no tenemos todavía respuesta de la reconstrucción de la nueva planta de Barraca, que tampoco tenemos respuesta de eso. Y bueno, y así tenemos mucho de estos quilombos con gobierno de la ciudad. Sí, un gran lío por lo que veo ahí. ¿Y cómo están procesando ahora entonces los residuos? Me imagino que adentro había también maquinaria, las cintas transportadoras, las compactadoras. ¿Qué pasó con toda esa maquinaria? Todo lo que teníamos se prendió fuego todo. Teníamos compactadora, teníamos, adentro de la planta quedó una pala, una mini pala, quedó un autoelevador. Se quemó todo lo que es la enforradora continua que teníamos, todo lo que son las cintas transportadoras, clasificadoras, todo, se perdió todo. Hoy en día estamos saliendo con la mitad de las rutas, estamos trabajando en burbuja porque nos prestaron otras cooperativas que se adhirieron, fueron solidarios con nosotros, nos prestaron tres predios para poder trabajar con la mitad de la ruta. Estamos sacando un 30% de la ruta. Que hoy en día con todo lo que estamos pasando, con el tema de la inflación, con el tema del país como está, y encima sí. También que tenemos el problema de que, bueno, hoy está mal Jorge Macri, y Jorge Macri está ostentando y está atacando a las cooperativas, porque así como nosotros estamos pidiendo que nos vuelvan a hacer la planta, también que nos puedan, porque queremos trabajar, queremos tener todos nuestros compañeros trabajando en su lugar de trabajo, y está por otro lado. Nos enteramos que está empezando a trabajar con un proyecto de incinerar la basura. Entonces también eso nos preocupa mucho, nos preocupa mucho, porque creo que en vez de armar un proyecto de poder incinerar la basura, quemar la basura o no sé qué tratamiento quieren hacer con la basura, ¿por qué no pone más recursos a las cooperativas, que las cooperativas de reciclado hoy en día recuperan la mayor cantidad de material que hoy no se van al relleno sanitario, que hoy se procesa en una planta de reciclado, que hoy se vende a la industria y se vuelve de nuevo al mercado? Yo creo que ese es el camino, que vemos todo que las cooperativas de reciclado tienen que existir y tienen que existir, porque creo que son los que pueden mejorar el medio ambiente, pueden tener un mejor mundo para todos, para nuestros hijos, nuestros nietos, el día de mañana. Claro, y le ponen el cuerpo todos los días, como en esa frase de Divididos, acariciando lo áspero. Escúchame, Carlos, ahí estoy leyendo en la nota que participó también de ese congreso María Castillo, que hasta diciembre había sido directora del programa Argentina Recicla. ¿Qué pasó con ese programa? Y bueno, y el programa quedó quedó en stand-by con el gobierno de Milei y el gobierno de, bueno, Jorge Macri, bueno, más por Milei a nivel nacional, dieron de baja la secretaría y, bueno, entonces nos quedamos sin la secretaría esa y, bueno, María Castillo es una de nuestras compañeras, también es un emblema nuestro, como Natalia Saracho, Jorge Sergio Sánchez y todos nuestros compañeros, que hoy está Sergio Sánchez, nuestro presidente de la Federación de Cartoneros. Nati Saracho es un ejemplo para nosotros, es nuestra diputada nacional cartonera, y bueno, María Castillo, así como muchas otras compañeras que tuvieron cargo, que hoy muchas de ellas no los tienen, porque disolvieron la, por criterio de ellos, resolvieron lo que es esa secretaría y hoy no lo tenemos. Sí, sí, lamentablemente. Y también leo en la nota, que esto me parece auspicioso, que se está tratando a nivel mundial la creación de un tratado internacional sobre los plásticos. ¿En qué consistiría esto? Sí, ahí no estoy bien muy, muy lleno metido en ese tema, pero yo creo que sí, creo que nosotros necesitamos hacer un proyecto y hacer varios proyectos internacionales sobre el plástico, porque la degradación, para que se degrade el plástico, lleva varios años y nosotros creemos que hay que recuperar todos los plásticos que más se pueda y no enterrar plásticos y no enterrar ningún material reciclable que tardan años en fundirse y contamina la tierra de una manera inexplicable. Yo creo que hay que buscar todos esos métodos para poder armar sistema, armar programas, armar todo lo que se pueda con el tema del plástico, porque es algo de que es un peligro grande para el mundo. Por supuesto. Y cuando estaba abierta todavía la planta antes de incendiarse, ¿cuál era el camino posterior de la basura? ¿Sabías eso? Yo sé que se hacen lo que se conoce como los pellets, esas astillas de plástico. ¿Y luego qué sucedía? ¿Cómo? ¿Y luego qué pasaba? ¿Cómo seguía el camino del residuo? No, nosotros los que hacíamos ahí, nuestros compañeros reciclaban su material, ellos juntaban el material en la calle y nosotros los traíamos a la planta y la planta se clasificaba ahí. Y después teníamos distintos procesos, nosotros tenemos lo que es la clasificación de basa duro que se hacen los pellets y eso después se vendía como materia prima a la industria. Ah, eso pasa a otros intermediarios mayores y también se exporta. Eso se exporta también. Nosotros lo que hacíamos, no exportábamos a ningún país, sino la industria se manejaba acá en la Argentina. La idea nuestra también es poder, así como recuperar el material, como lo paletizamos, también queremos darle un material a eso. La cooperativa está trabajando en poder también hacer su propio producto, hacer balde albañil, palita, baldes, lo que sea, poder darle un precio agregado a esto. Pues también entendemos que ahora con este tema de la exportación, que salió la exportación, también juega un papel muy muy importante, viste, en la baja de los materiales nuestros, baja la productividad de nuestros compañeros. No tenemos tampoco un apoyo de parte de Nación y tampoco tenemos un apoyo de parte de la Ciudad de Buenos Aires para fortalecer las cooperativas y todo eso. La mayoría de los compañeros están inscriptos en lo que se conoce como monotributo social. Sí, lamentablemente con este paquete de leyes que se llega a dar el curso que quiere dar Milei, muchos de nuestros compañeros van a perder el monotributo social y vamos a perder nuestra cobertura de obra social, que fueron algo conquistado. Tener a nuestros compañeros que puedan ir a hacerse atender a una clínica y hoy no tenerlo. Y estos compañeros que si no tienen una obra social van a ir a los hospitales públicos y, bueno, ya sabemos que también quieren privatizar los hospitales públicos y, bueno, un montón de estas cuestiones que la verdad que no sabemos para dónde ir, nos está cacheteando de todos lados Milei con todas sus leyes y la verdad que está golpeando mucho a la economía popular. Sí, y volviendo al gobierno de Cava, también si avanza este proyecto de incineración implicaría una privatización del negocio. Tal cual, también tendríamos ahí un bastante problema con eso y nosotros también hemos presentado un proyecto de ley sobre los envases y, bueno, tampoco, viste, le están dando, no lo presentan ni lo tratan, la verdad que eso nos jode un montón también. El proyecto para que quien pone un envase en circulación tenga que pagar algo. Exactamente. Que no sea gratis. Que cada empresa que genere su contenido y la cooperativa lo recupere, que la empresa pueda abonar un mínimo para que eso le pueda también un incentivo a que la cooperativa pueda, ya que el gobierno no quiere fortalecer las cooperativas, buscarle también un marco por ese lado. Claro. ¿Y qué porcentaje de residuos hoy se procesa en la ciudad de Buenos Aires? ¿Pasa por alguna cooperativa de cartoneros para evitar llegar al relleno sanitario lo que puede reciclarse, reutilizarse? Mira, nosotros hoy estamos procesando en lo que era Barraca, nosotros procesamos el 25% del material reciclable que genera la ciudad de Buenos Aires. Del total, digamos, no de lo que se recicla, sino de todos los basuros, la basura que se genera en la ciudad. En la ciudad. Nosotros, las otras cooperativas, el resto de las otras cooperativas de la ciudad de Buenos Aires, procesan el 70, 75% y nosotros estamos dentro del 20, 25%, solo la cooperativa Amanecer de los Cartoneros. Claro, pero entonces el 100% de los residuos de la ciudad se pasan por alguna cooperativa que los procesa. Hay distintas cooperativas. Dentro de la ciudad de Buenos Aires hay una cooperativa que son 12, 13 cooperativas que están organizadas con Amanecer de los Cartoneros. Sí, yo pensaba que había mucho que no llegaba a procesarse, por eso te preguntaba, que mucho iba directamente al SEAMSE, ahí en Catán, hay mucho material. O el otro relleno sanitario ahí habilitado, y que eso que era un porcentaje mínimo lo que procesaban estas cooperativas en relación a lo que se generaba. Tenemos la capacidad de poder procesar más material, lo que sí necesitamos las herramientas y que eso se pueda visualizar, porque lo que vende el gobierno de la ciudad, por un lado, que estamos trabajando con esto, que somos Ciudad Verde, que esto y aquello, por otro lado, estamos padeciendo las cooperativas reciclado, primero y principal en los centros verdes, están todos en mal estado, no pagan los servicios de las empresas que trabajan dentro de la planta de reciclado, no hacen mantenimiento, bueno, un montón de otras cosas, los pagos de los compañeros cada vez se atrasan y así muchas otras cosas que se puede ir hablando. Creo que si el gobierno busca una herramienta y busca una dirección para poder recuperar, nosotros tenemos la capacidad de poder recuperar lo que necesitamos, herramientas. Tenemos camiones que no cambian la flota hace 6 años y un poquito más. Y así un montón de otras cuestiones. Los compañeros nuestros no reciben la ropa que corresponde, la gente que está dentro de la planta no tiene el equipaje adecuado de seguridad para poder trabajarlo, pero nosotros necesitamos trabajar todos los días, si no tenemos zapatos, no ponemos zapatillas, seguimos laburando, no tenemos una faja, seguimos laburando, porque es lo que nos queda y nosotros a fin de mes tenemos que traer el mango a la casa. ¿Cuánta gente trabaja en la cooperativa Amanecer? En Amanecer tenemos 1.400, 1.500 compañeros en calle y después tenemos las plantas de reciclado que tenemos en Barraca, son 450 personas, después tenemos Cortés Arena, que tiene otro tanto más de gente, y después tenemos también Saavedra, que ya son los tres centros verdes de Amanecer de los Cartoneros. Y después tenemos nuestros compañeros que trabajan en la guardería, compañeras que son cocineras, somos alrededor de, en total, 5.000 personas. Esa era mi siguiente pregunta, ¿qué pasaba con el universo de las mujeres y las tareas de cuidado en relación a este trabajo? Sí, nosotros nosotros cuidamos mucho, y bueno, son los derechos que se conquistaron las mujeres y nosotros lo respetamos un montón y trabajamos sobre eso porque creemos que los derechos de las mujeres no se tienen que vulnerar y hay que respetar eso. Y nosotros hay compañeras nuestras que trabajan en la calle, que tiran un carro, tenemos nuestra ruta, tenemos dos delegados por ruta y la mayoría de las rutas son casi un 70% de mujeres. En los centros verdes tenemos también casi un 60% de mujeres que están coordinando. Y después tenemos gente, chicas que están y mujeres grandes, que están en las guarderías, que cuidan a nuestros hijos, que hacen la comida, que hacen la comida para los comedores. Tenemos otras cocineras que están en Constitución, que hacemos 60 ollas por día de comida. Es una locura lo que se hace, cada vez son más, y colas de gente, porque bueno, entendemos que cada vez está peor, que cada vez se viene peor esto, y bueno, estamos sosteniendo. Esto me hace acordar a la pandemia. Nosotros tuvimos la pandemia, estábamos ahí, laburamos toda la pandemia nosotros haciendo los comedores en los barrios, en Cava, ahí en CT, y trabajamos siempre en la pandemia, nunca paramos. Y bueno, y así que hay muchos compañeros que tuvieron la primera línea, que lamentablemente hoy lo tenemos que recordar, pero bueno, nacimos para dar lucha y sacar el país adelante. Elvia Pizuña, presidenta de la Federación Red Nacional de Recicladores del Ecuador, que fue uno de los países que estuvieron en este congreso en Cava, aseguró: estamos acá para visibilizar el trabajo de seres humanos que están todos los días metiendo las manos en la basura, para soñar en la posibilidad de que todos y todas tengamos un salario digno. Por mi parte, te agradezco la participación. No sé, Braulio, si tenés más preguntas. Quería mandarle un abrazo ahí a Carlos. Sí, estamos, bueno, dialogando con Carlos Albarracín de la Cooperativa de Cartoneros Amanecer. Yo quiero consultarte cómo es un día de un cartonero, cuántas horas labura, qué hora arranca, qué es lo más difícil, lo más complicado, las necesidades más urgentes. Bueno, ya para nosotros ya me toma como, viste, y me río porque ya creo que pasamos todos los procesos y ya para nosotros ya nada es complicado, nos vamos superando día a día. Pero bueno, tenemos distintas áreas. Yo trabajo en lo que es todo lo que es la planta de reciclado de Barraca. Bueno, ahora estoy en distinto lado. Bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana. Nosotros tenemos horario de 6 horas en la planta. Tenemos 3 turnos de 6 horas. Y yo estoy de 5 de la mañana a 6 de la mañana, pues siempre tengo un poquito más antes, hasta las 6 de la tarde. Después entra otro compañero mío que cubre las otras 6 horas. Eso sería lo que es planta. Después tenemos otros compañeros que son de calle, que ellos salen a las 5 de la tarde. Y bueno, de 5, y ahí no hay horario. Ahí puede terminar a las 10, puede terminar a las 11, 12, 1, 2 de la mañana, según si se pinchó un camión, si pasó esto, si pasó lo otro. Pero bueno, ese es el horario. Pero bueno, es así. Nosotros creemos que el reflejo de lo que es Amanecer, más allá de todas las cosas que hay atrás, que el gobierno por ahí no está muy presente, el gobierno nacional no está muy presente con la cooperativa, pero creemos que esto sea un reflejo para otros países que la verdad que la están pasando peores que nosotros, pero que sea un reflejo de que puedan llegar a alcanzar un sueldo básico, que puedan darle de comer a sus hijos, que puedan trabajar y vivir de su trabajo. Mirá, ¿por qué es peor en otros países? ¿Cómo es la modalidad? ¿Cómo era acá antes, tal vez? Sí, hay países que todavía están trabajando en basurales, como también nos pasa acá en Argentina. Acá en Argentina tenemos muchos basurales. Yo he ido al basural de Luján, he ido al basural que está en Entre Ríos, que hoy, bueno, estamos trabajando sobre eso. Cuando, como decía recién el compañero, que tu compañero decía de la provincia Recicla, Argentina Recicla, con Argentina Recicla se hizo distintas plantas recicladas en los basurales. Los compañeros clasificaban ahí en la basura, donde había aguja, donde había perro muerto, sí, caballo muerto y lo que te parezca. Hoy un compañero puede tener una planta reciclada donde se puede tratar la basura, como se puede tratar también el material reciclado según el sistema que uno quiere hacer. Nosotros quisimos hacer el puerta a puerta, recuperar el material, ese material que venga limpio, pero también tenemos un sistema de campana que trabaja el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es muy mala. El compañero, el vecino, tira ahí rama, piedra, gato, perro, lo que sea, eso viene verdes a la planta, en las campanitas verdes. Pero bueno, y también tenemos el problema de que cuando hacen la recorrida o levantan ese material, que tiene que venir material dentro de todo, material limpio, que el vecino limpia, saca y lo pone ahí, bueno, nos encontramos con un montón de cosas. Hemos tenido videos que los que lo describa que levantan el tacho amarillo, el tacho verde, y al lado levantan el tacho negro, y después tenemos todo ese material contaminado, y eso cae a la planta, y nosotros tratamos de recuperar lo que se puede, lo demás lo perdemos, ¿viste? Entonces, hay un boicot sobre las cooperativas, sobre el sistema de reciclado, ¿viste? Ajá. Sí, eso es terrible, además por las enfermedades zoonóticas que pueden traer animales muertos. Recuerdo una cooperativa en Medellín, Colombia, que habían hecho un sistema de compostaje que se llamaba paca digestora, vos que hablabas de los perros y los gatos muertos, y metían todo, hasta los residuos cárnicos, lo compactaban en un tipo de compostaje que no lleva oxígeno, bacterias que no necesitan oxígeno, y Medellín tenía un problema muy grande con muchos residuos a cielo abierto y en las inmediaciones más cerca de la ciudad de lo que quizás, si bien en González Catán el vecino lo sufre ahí, esas montañas gigantescas. Sí, pero bueno, con eso lo solucionaron bastante. Se llama paca digestora, si querés investigar el tema. Sí, lo vamos a googlear y no sé, bueno, así como ellos se llevaron muchas cosas de acá, de las cooperativas nuestras, nosotros también aprendimos otras cosas también de ellos, ¿viste? Así que bueno, esto, los congresos y así de cartoneros sirve para esto, para cambiar ideas, y bueno, así que, ¿qué es eso? Bueno, una gran tarea, Carlos, ¿eh? La verdad, se sostiene y quizás el porteño medio que tira la bolsita todos los días en las campanas cobre un poco más de conciencia del laburo que hacen. Ojalá que puedan tomar conciencia y que también el gobierno de la ciudad pueda también acercarle las informaciones bien a los vecinos, a los encargados de edificios y que nos dé la herramienta necesaria que necesitamos nosotros para recuperar lo que más podamos de material. Nosotros lo que necesitamos es recuperar el 100% del material y mandar menos basura al relleno sanitario. Muchísimas gracias, Carlos. Encantado, gracias por todo, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Dialogamos con Carlos Albarracín, integrante de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¿Qué nombre le damos? Qué decisión tan grande, ¿no? Un nombre te define. Pues, ¿cómo queremos que sea? Espero que sea fuerte. Espero que sea amable. Inteligente. A los demás. Siempre. Financiero. Lo llamaremos Sistema Financiero Mundial. Mis hijos están con el padre. Un buen nombre te define para siempre. Seguimos, entramos en la ruta zigzagueante final de Mis Hijos Están con el Padre. ¡Qué crack! Nuestro operador técnico ahí estaba escuchando. No puedo develar lo que se dice off the record, pero ¡qué crack! Ahí, no, Nacho es lo mejor. A mí me encanta decir, tengo un off de un ministro que me dijo tal cosa. Sí, que te regaló un off. Claro, porque con el dengue viene bien. Los ministros siempre pensando en los ciudadanos. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, y nos llegó en la semana una noticia a través de esas pestañitas que ya te comenté del Observatorio del Derecho de la Ciudad, que no puedo evitar entrar en ellas. No entiendo a qué te referís con eso de las pestañitas, ¿eh? Aparece en el extremo inferior derecho de la pantalla una pestañita que con el título de una noticia y quién la refrenda, quién la firma. En este caso, por ejemplo, decía derrumbe en una escuela de Monte Castro. Y yo pregunté entonces, ¿qué pasó en esa escuela de Monte Castro? ¿Lo sabe usted, vecina? Las preguntas básicas del periodismo. Sabemos, estamos como no logramos entender, parece un chiste, una comedia. Es una tragedia griega, si lo querés poner así, mira. Una tragedia griega. Bueno, entonces me da más curiosidad aún. Desde que leí la Eneida, quiero saber cómo sigue esta historia. ¿Y qué pasó si se ha caído un techo en la escuela de Monte Castro? ¿Y cuál es esta escuela? A ver si la vecina nos los cuenta. Y no tenés techo, ahí no tenés techo. Cualquier otro de los sectores está realmente en estado deplorable. Tampoco la arquitecta asegura que hasta que no vayan aula por aula van a saber realmente cada techo cómo está, si van a tener que sacar toda la bovedilla o no, si va a terminar como los escombros. ¿Y qué dice la directora? Y desde el gobierno de la ciudad, cuando ustedes reclaman, ¿qué les dicen? Gobierno de la ciudad, acá realmente, acá queda hola, soy gobierno de la ciudad, soy fulano, no vino. Vino una arquitecta, vino la supervisora de muy maltrato. Cuando vino Guardia Civil no dejaron entrar en la escuela, no pudo entrar nadie. Pero vos me decías, bueno, esa es la situación desde el gobierno, pero las maestras entienden que no se puede trabajar así. Pero no les queda otra, están obligadas a trabajar en estas condiciones. Me preguntaba Rubén recién, ¿qué dice la directora? ¿Pudieron hablar con alguna, con la directora del lugar? Natalia fue la primera que agarró y clausuró el baño cuando vio el estado del baño de chicas y dijo, acá los chicos no pueden entrar en este estado. El tema es que están todos amenazados por supervisión y por ministerio. Claro, ellos lo único que piden es, bueno, cámbienlos de lugar, de escuela, dennos otro edificio para que nuestros hijos puedan estar a salvo, simplemente a salvo. Y si no es posible, que hagamos clases virtuales, me decías. Sí, pero tenemos por ahora, lo que se llegó a acordar es una parte de presencialidad por la mañana. Pero todo el que no esté por la tarde tiene faltas y eso va a depender después cómo vuelven a acomodar la ruralidad de los chicos, según los casos y según cómo quiere la supervisora. Claro, claro. Se trata, ¿sabes de qué escuela? Siempre hay miedo, de que no se difunda lo que pasa adentro, no se saquen fotos. Siempre hay una... La obediencia de vida. Si no te agarra supervisión, te agarran de más arriba. Se trata de la escuela número 4, Distrito Escolar 18, Casimiro Aurelio Maciel, ubicada en la calle Marcos Paz 1732 del hermoso barrio de Monte Castro, a mí me gusta ese barrio, donde se derrumbó el techo de un aula y comenzó la obra de reparación, pero en horario escolar, sin suspensión de clases, ahí conviviendo la comunidad educativa con la comunidad albañilería. ¿Y cómo siguió esta historia? ¿Querés saberlo, Braulio? Decime que sí, por favor, porque... Me muero de ganas. Gracias. No aguanto más. Vos sí que sos un amigo radial. Adelante, Nacho. No los dejan salir porque hay mucho polvo en el piso, porque nosotras reclamamos, porque ya hubo casos de niños que se han resbalado por el polvo que hay en el piso y cayeron al suelo. Y bueno, son cosas que queremos resolver, por eso es que no nos parece prudente que estén trabajando con ellos acá adentro. ¿Cuántas aulas están así? ¿Qué te dice tu hija? ¿Tiene miedo de que le pase algo? Sí, no le gusta tener que venir al colegio en este estado, en esta situación. ¿Qué te parece? ¿Cuántas son las aulas que están en este estado? Pero en realidad el estado es en general, me decías, no solo en las aulas. Todo, porque tenés desde primer grado, secretaría, dirección, música, no se puede entrar de la humedad que hay. Tenemos una foto con todo un techo lleno de moho. Esa foto del derrumbe, ¿de dónde es, por ejemplo? Del aula de sexto. Ah, ahí está, mirá. ¿Y ahora de los chicos de sexto grado qué están haciendo? No sabemos, ¿tenés idea en qué aula estarán? Están compartiendo aula. ¿Comparten aula? con otro grado. Comparten porque solo habilitadas hay 3 aulas nada más. Claro, acá nos explica Florencia, ahí otra está, de las mamás, que habilitadas solo 3. Mirá. Mirá vos, muy buena la nota que hizo sobre este tema el portal nadienosinvitó.com.ar con el título Negligencia y derrumbe, se cayó el techo en una escuela de Monte Castro. Entonces están 2 grados en la misma aula. Claro, compartido. Un tiempo compartido. ¿Y las maestras? ¿Pueden convivir 2 maestras o son territoriales? Sí, cada una lleva su pizarrón. Sí, sí. ¿Pero para defenderse, una ataca a la otra? No, cooperan. Es una asociación benéfica. Cooperan, está bien. Pero acá mira, último momento. Estoy leyendo en el final de la nota que el ministerio resolvió mudar provisoriamente a la comunidad de la Escuela Maciel al edificio de la Escuela Superior de Enseñanza Artística Fernando Arranz, ubicada en Magariño Cervantes y Avenida Lope de Vega. Lo que desató un nuevo conflicto en ambas comunidades. Porque las familias de la Escuela Maciel se negaron a llevar a sus hijos a una escuela secundaria en donde fuman en las esquinas. Y los estudiantes de la Escuela de Cerámica, después de compartir espacio con la Escuela de Danza Jorge Don durante más de 20 años, quieren comenzar a hacer uso de las instalaciones que les pertenecen, sin niñatos que corran por los recreos. Hasta que venga el lobo, sople fuerte, se caiga algo y van a tener que ir a pedirle prestado el edificio a otro. Soplaré y tu escuela derribaré. Dictaré. Para vos, Silvio, del sistema educativo. Futuro imperfecto, modo indicativo, claro. Esto es Mis hijos están con el padre, un programa que habla de poco un todo. Volviendo un poco, haciendo un poco otra vez el recorrido por la entrevista, ¿te acordás que este proyecto, Braulio, de incinerar la basura, ya tenía una vieja data? Corría el año 2018 y la ciudad presentaba un proyecto oficial para incinerar la basura, con ese eufemismo que encontraron. ¿Te acordás de ese eufemismo que era maravilloso? No me acuerdo. Termovalorización. Claro, porque iban a fabricar electroenergía quemando basura. Claro, energía térmica. Pero bueno, con muchas denuncias sobre eso, porque ya no sé, ni en Europa lo usan, porque termina también contaminando, por más bien hecha que esté la planta de incineración, se va, el gas busca su camino. Bienvenidos al cartel de chuzos. ¡Listo! Recetas de la doctora Salvia. Abrojo chico, verbana, tas liso, mburulla, gramilla y lengua de vaca para mala enfermedad. a dormir. Cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedar. ¿Cuál es el pronóstico para este fin de semana? Montañas de basura sin tratar en el predio de José León Suárez. Qué lindo es llegar. Qué lindo es ir llegando a un a una planta de transferencia de basura y ya sentir ese aroma desde lejos que me invita a entrar. Sí, acá también hay una que queda en Villa General Belgrano, que es un lugar pituco, ¿viste? Sí. Pero esa basura bien. Claro, eso es. Da gusto. Y fui y le pregunté qué pasa con los residuos electrónicos, que siempre tengo esa duda, qué pasa cuando empiezan a acumularse, cuando hay crecimiento demográfico en una zona y los celulares viejos ya se empiezan a tirar, los televisores. Y bueno, lo vendemos, me dijo la... Lo vendemos al mejor postor. No hay tratamiento de lo que se conoce como RAE, residuo electrónico. Mirá, en Capital sí. En Capital sí. Lo que sí hay acá en Córdoba Capital, sí hay un programa para recuperar las pilas y las baterías, separarle los metales. Uno de los componentes se usa como fertilizante. Me parece, oh. no quiero hablar por boca de ganso. Boca de jarro. De jarro mejor. Me parece que es el zinc. El metal que se separa de la pila y se puede usar como fertilizante. ¡Oh! Y tenemos tiempo, Nacho. Haceme un sonido porque ahora no te veo, porque estoy en otra pantalla. Tres minutos. El programa Amigo, tengo una idea. Sí, con todo. Con todo. El programa Amigo, tengo una idea, sacó una nota triste sobre lo que pasó en Coronda, provincia de Santa Fe, con una intoxicación con agroquímicos, y le pedimos a nuestro amigo inefable, ubicuo, Javier Sousa Casadinho, que dé su opinión sobre este tema, y nos mandó un audio, siempre se hace el tiempo, así que dale gas. Vamos con una ronda de consejos para este fin de semana, porque el audio de Sousa Casadinho no pudo salir. Anda al supermercado en pantuflas. Que Dios te lleve el changuito y en la góndola de carnes multiplique los bifes. Para postergar mañana lo que puedas postergar hoy. Inspira indiferencia. Si alguien tiene hambre, no le enseñes a pescar. No le des comida tampoco. Dios aprieta, pero no es sádico. Muchas gracias. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho,